Bien, amigas y amigos, habíamos anunciado para esta semana la presencia de Rina Artieda. Y claro, estamos felices, estamos súper emocionados porque este relato de Kikiriquito, del que vamos a hablar hoy, o del que ella nos va a hablar hoy, pues ya es el segundo número, ¿no? El número dos es el segundo hijito. Mitos, leyendas y tradiciones para nuestros niños. Qué importante que es esto. Hemos hablado mucho de Kikiriquito, hemos hablado mucho de nuestra ciudad en estos días, pero yo creo que este es un enfoque diferente y para ello le hemos invitado a nuestra querida amiga Rina. Buenos días, siempre es un placer tenerte acá en la Radio. Bachita, yo siempre grata contigo por esa oportunidad que me ofreces de poder compartir con los amigos que nos escuchan a través de los micrófonos sobre algo que siempre es grato, la cultura de nuestra ciudad, de Quito. Claro que sí. Este relato de Kikiriquito, yo recuerdo el primer libro que 2012. Nos hemos tardado bastante. Pero un libro que tuvo mucho éxito, muy buenos comentarios, realmente los niños felices, porque ya era hora también de que los niños tengan otra mirada para nuestra historia, para nuestras leyendas, para esa cultura urbana, que estaba contada casi, digo yo, un poco solo para los adultos y desde otro tipo también de pensamiento, ¿cierto? Claro, por supuesto. A ver, estamos hablando en este caso de los géneros literarios que son los mitos, las leyendas, las tradiciones. Quito es sumamente generosa en este tipo de intangibles de la memoria. Pero, bueno, por el acierto que en determinado momento de nuestro contexto histórico el terruño nos aportó a nosotras, yo tuve el terruño en la escuela, nos aportó con el conocimiento de ciertas leyendas que se quedaron como las únicas a lo largo de las décadas. Así es. Yo recuerdo la portada del terruño, te acordarás, claro, también, ¿cómo o sea, hace no? Tiempos. Y ahí estaba registrada la tradición de San Francisco, creo que la Bella Aurora, si no estoy mal, el padre Almeida también. Claro. Bueno, y con el pasar de las décadas no hemos pasado de 5 leyendas. Así es. Que conocemos todos. ¿De dónde surgen relatos de Kikiriquito? Surgen de la necesidad de aliviar una urgencia cultural que en un determinado momento y a través de una conversación bastante cotidiana se descubrió que los niños están alejados de ese centro histórico que hace parte de su, debería ser parte de su vivencia, no obstante vivan lejos de esta zona. Un niño había preguntado, ¿de quién es este castillo al momento de pasar por la Basílica del Voto Nacional? Entonces, uy, dije, Dios mío, ¿en qué estamos? Claro. ¿Y en qué estamos? Desde una suerte de jalón de orejas a los padres, porque el pensum educativo te da una malla de contenidos ya determinados, homologados para todos. Mm. Pero ¿dónde está esa enseñanza a través de la conseja, a través del cuento, a través de ese compartir en la noche, contando las leyendas a los guaguas para que nos dé miedo hasta de bajar los pies de la cama? Claro. Aquello que nos encantó a nosotros porque lo hicieron con nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres lo hicieron. Yo recuerdo tanto cuando era bastante pequeña el pánico, ese pánico medio raro que uno tiene cuando escucha las leyendas de miedo, pero en este caso era radio, el Conde Drácula. Y claro. Ay, muriéndome de miedo, pero tenía ahí, miedo, pero seguíamos. Pero ahí seguíamos hasta el final. Entonces, no es nuevo, es parte de lo que nos gusta como seres humanos. Entonces dije, a ver, ¿cómo enseñamos la historia local a los niños? ¿Cómo enseñamos esa otra historia, la que no nos ofrecen los textos educativos formales, la que no nos ofrece el discurso formal? Dije, bueno, los mitos, las tradiciones, las leyendas que tanto nos ha gustado. Y ahí es cuando, a partir de un conocimiento previo que yo había tenido y una cercanía a estos relatos, se armó una ruta fácilmente transitable que nos llevaba, nos conducía de un lado a otro y de este a otro por los lugares que tienen tradición y leyenda en la ciudad. Es decir, el Machángara. Del Machángara subimos al Cumandá. Del comandante nos fuimos a Santo Domingo, en cada uno de estos sitios relatando leyendas. De ahí nos fuimos al Carmen Bajo, a ver cuál era la puerta donde tocaba el diablo. Nos fuimos hasta la esquina de la Sabana Santa y así fuimos recorriendo la ciudad de la mano de Kikiriquito, de la Peña Flor y Huangotena, el gallito de la catedral. Y esto no es nuevo. porque ¿de dónde acogimos a Kikiriquito? Pues de Esopo, el fabulista griego que tanto nos enseñó también desde la niñez. Y así Kikiriquito y Nico, un niño al que tomó a cargo para enseñarle el espíritu, para develar el espíritu de la ciudad, se fueron dando la vuelta por el centro. ¡Qué maravilla! Ese fue Kikiriquito 1. Kikiriquito 1 dio paso a la creación, a la integración de la cofradía de los duendes. Porque oye, la cofradía de los duendes, ciertamente que, digo yo, y me acuerdo en los primeros días de nacimiento, ¿no?, de la cofradía, comenzaba, pero mira tú, cada vez hay más adeptos, diría, duendes, ¿no?, más duendes. Más duendes, sí. Y ciertamente, en esa concepción, ¿no?, de lo que es un duende, lo que el imaginario desde chiquitos y todo, es que Quito es una ciudad de duendes, ¿no? Totalmente. ¿No? Con toda esa magia, ha sido, ¿no? Siempre. Siempre, por supuesto. Pero lo que tú decías también, es decir, había un tipo de educación, un tipo de comunicación inclusive, un tipo de decir las cosas. Y era súper importante esto. Yo creo que todos estamos agradecidos con tu trabajo, porque además hay mucha pasión en lo que haces. Sí, ¿no? Hay Entonces convicción. Es una maravilla eso. Hay convicción, mira. Y lo que se hace cada vez que salimos, que lo hacemos mínimo una vez al mes, no dejamos pasar mes sin salir a duendear por Quito. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de comunicación. Es un ejercicio de comunicación alternativa, que toma en cuenta la alteridad, la otredad, es decir, la visión del otro. No somos nosotros la última palabra. Damos una guía, indicamos, compartimos lo que hemos aprendido y hemos logrado encontrar en los libros. Pero nos hemos topado con una cantidad sumamente grata y rica de testimonios de quienes salen con nosotros y nos dicen, ¿sabe qué? Yo estaba parapetado aquí detrás de esta cruz cuando la guerra de los cuatro días. Imagínate, qué lindo. No, la de la funeraria. La revolución ya. De la funeraria. Y yo estaba ahí atrás de la cruz espiando cuando sentí que los balazos llegaron cerca. Pues resulta que llegamos a la cruz de la compañía y ahí está la huella de los balazos que habían llegado. Imagínate. Al señor en la piedra, te imaginas. Entonces, mira, el darle valor a esa otra historia, a la que se escribe en la memoria y en el sentir y en el vivir de las personas, es totalmente válida cuanto a la historia formal. Y yo, es más, en lo personal, si hablo en lo personal, creo más en la historia que nos cuentan estas personas, en las tradiciones, en los hechos verídicos que nos van llevando de un hecho a otro, de un factor a otro, cuando hablamos de una leyenda. Mira, la Mariangula, que todos conocemos, ese devuélveme mis tripas y mi puzún que me robaste de mi santa sepultura. María Angulo fue una muchacha que tuvo una vida desgraciada de su matrimonio y vivió a fines del siglo XIX en Santa Bárbara, en la casa que fue de su papá, Rafael Angulo Freire. Fíjate. Sí, según datos históricos. Claro, ella quedó medio trastornada mentalmente por los maltratos a los que le sometía su esposo. Y regresó a vivir a la casa de su padre. Y cuando le venían estos ataques, si le podríamos decir así, de locura, salía gritando a las calles su desgracia. Y ahí empieza a nacer la leyenda. La leyenda. Ahí empiezan a cerrarse las puertas y las ventanas y a no dejar salir a las guaguas, pues si acaso les lleve la Mariangula. Imagínate. En uno de los recorridos que tuvimos por el cementerio patrimonial de San Diego, nos encontramos una de las estatuas funerarias patrimoniales que hay ahí. Resultó ser de Victoria Angulo Freire. Es decir, debió haber sido la tía de Mariangula. Qué interesante, ¿sí? Mira. Porque incluso las fechas coinciden con fines del decimonónico. Entonces, mira, descubrir este tipo de cosas y compartirlas con la gente logra en nosotros la grata satisfacción de ver que los ojos se les abren y se maravillan y se iluminan y se van con una concepción diferente de afecto a esta ciudad porque les está dando algo distinto. Duendes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque escrutamos, porque buscamos, porque estamos por un lado y por otro. Como decía Marco Chiriboga Villaquirán, que fue quien nos regaló este concepto, colgados de los barajos de las campanas, detrás de las rendijas de las puertas, de las ventanas, mirando, chequeando, investigando, y con un objetivo, ¿cuál? Acrecentar e incentivar el amor a esta ciudad a través del conocimiento. Y eso es lo que hacemos en cada salida. Y cada vez somos más duendes, porque el rito para volverse duende de Quito es salir a ella, conocerla, sentirla, vivirla, palparla, olerla. No solamente mirarla, porque la mirada es un sentido sumamente celoso. ¿Ves y no ves? Claro. ¿Ves el el total, el sumum, pero los detallitos. Saber que esa tortolita que está siempre caminando, pero hay que sumamente hábil para evitar los carros y para tanta cosa, ese detallito tan chiquito tiene una trascendencia enorme, porque de ahí, según una investigación histórica de Manuel Espinosa Polo, de este animalito tan sencillo, tan humilde, una palomita chiquita, parte el nombre de nuestra ciudad. Eso está ya revelado, revelado para la literatura, para la lectura infantil en Quiquiriquito 2, que acoge investigaciones que se van lejos en las centurias. Tenemos una muy especial de Juan de Santa Gertrudis. Él escribió sobre Cantuña mucho tiempo antes, más de una década antes de lo que lo hizo Juan de Velasco. Y da cuenta de Cantuña como un herrero que vivió en esta ciudad. Según lo decía la gente que hace 50, 60 años atrás, en las palabras de Santa Gertrudis, lo hizo. Y este Cantuña, herrero, al morir dejó un mapa que conducía a un tesoro en una cueva del Pichincha. Y en esta cueva del Pichincha se supone que estaba el tesoro del Inca. Vinieron muchos aventureros atraídos por este tesoro y subieron al Pichincha. Eso lo sabíamos hasta cuando escribimos el libro, y tiempo después, en una investigación que estábamos haciendo sobre el sagrario precisamente, nos encontramos con que José Jaime Ortiz, el arquitecto que levantó la iglesia del sagrario, fue uno de esos aventureros, y esa fue su desgracia. Fue uno de esos aventureros que se internó en el Pichincha, seguramente, ya conjeturamos por el mapa o por el decir del mapa de Cantuña. Ahí desapareció una persona y cuando regresó acá le tomaron preso, culpándole de la desaparición y supuesta muerte de esta persona. Y eso fue causa de su muerte. Entonces, mira, ¿cómo vamos enlazando el legendario, el imaginario, aquello que de pronto nos parece algo inverosímil, con los hechos que efectivamente sucedieron? Y es una manera, ¿qué te digo?, responsable de reescribir nuestra historia, porque ciertamente tenemos solamente un lado, tenemos solo una versión mirada, oficial, una versión que sesgada, oficial, ¿no? Siempre sesgada. Y por supuesto, de acuerdo a los intereses, a las conveniencias, supuesto, totalmente el sesgo va para allá. Claro, mira, un ejemplo claro es el conflicto con el Perú. Nosotros tenemos nuestra visión del conflicto con el Perú, la que nos patentaron en la escuela. Así es. Ese discurso de patriotero en muchos de los casos. La cuestión de Abdón Calderón mismo, sí, ¿no? Ahora, sobre las confrontaciones con el Perú, ¿qué dicen los peruanos? Así es. Siempre hay visiones distintas y cada cual tiene su razón. Y es importante escuchar de todos los lados. Exactamente. Por supuesto que sí. Eso nos amplía el criterio, nos amplía la visión, nos quita el velo. En este segundo libro, Relatos de Quiquiriquito, bueno, conocemos que el día domingo 16 hay domingo 16 un aquí en la encuentro casa, sí. Absolutamente festivo, digo yo, por un totalmente lado, porque además con uno, festivo por celebrar, ¿no?, el nacimiento de este libro, que es un trabajo tan responsable, tan lindo, tan apasionado de Rina Artieda, pero a la vez van a estar personajes importantes de acá, de nuestra cultura, de nuestra historia, ¿no? Mira, en este libro, que son 44 páginas dedicadas a los niños, con páginas con fotografías a página completa, porque eso es lo que buscamos en los niños, que le miren y le digan, ah, esto es foto, esto es cierto, y llévame, y los papás le digan, porque no van a ir solos, claro. Entonces involucra al uno y al otro necesariamente. Qué maravilla. A los adultos y a los niños. Pero en estas 44 páginas está la palabra escrita en pluma y con tinta de Fray de Juan de Santa Gertrudis en mediados del siglo XVIII. En su vida él se hubiese imaginado que su palabra, que su letra, iba a ser aprendida por los niños del siglo XXI. Entonces estamos permitiendo que estos personajes no queden en el olvido. Los estamos resemantizando, los estamos trayendo a la realidad. Y no solamente él, tenemos varios de los investigadores históricos, compiladores de verdades. Por ejemplo, están Alfredo Fuentes Roldán, de los contemporáneos, Cristóbal de Gangotén y Gijón, Edgar Reyes Rubio, por supuesto, cómo no, Efraín de Juan de Santa Gertrudis en ese entonces, Guillermo Novoa, que ya no está, Hernán Rodríguez Castelo, que ya no está, Manuel Espinosa, Polo, Marco Chiriboga, es duende mayor de la cofradía. Claro que sí. Osvaldo Chiriboga Brusone, por ejemplo, ese relato de Osvaldo Chiriboga Brusone lo encontré en un en un anuario del Colegio La Salle de 1943. En ese entonces él era estudiante del Colegio de La Salle. Se llama, este nicho está ocupado, se llama ese relato. ¿Sí? Nosotros acá le ponemos Sueños en Ultratumba. Pero mira, es traerlos para acá. Han participado estos intelectuales, estos estudiadores, Manuel Espinosa Polo, de ahora, totalmente vigente, nos dio dos investigaciones académicas sobre el tema del Incario en Quito, ¿sí? Y tenemos también la intervención, por ejemplo, del Convento de la Merced, que tiene su leyenda, que tiene su relato, que nos permitió la entrada para las fotos. Nos salió bastante franciscano este libro. Sí. Le agradecemos al Convento de San Francisco, a la Iglesia de San Roque. Hay un montón de gente atrás, no soy solamente yo, o sea, yo aparezco como escritora del libro, y en realidad lo que he hecho es adaptar estos relatos, estas narraciones, a un lenguaje mucho más cotidiano, más fácil de comprender para los niños especialmente. Pero está el fotógrafo, que es a su vez ilustrador y diagramador, que es Alejo Miranda. Está el ilustrador, que es Luis Medina. Está, como no, el padrino por siempre de Relatos de Quiquiriquito, que es el municipio metropolitano de Quito, que nos auspició el primero en 2012 y el segundo en 2018. El Consejo Provincial, que nos apoyó la reimpresión del Quiquiriquito 1, que ya se agotó. Entonces, ¡qué lindo! Hay un equipo de trabajo bastante grande. Hay una credibilidad en el trabajo, hay una credibilidad realmente en lo que significa esto. Hablemos El evento, sí, no, claro. Quiero dejar a las personas. Por favor. En el evento de presentación que va a ser este domingo 16 a partir de las 10:30 de la mañana aquí en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, quien también, Dios les pague por ofrecernos el espacio para vivir esto. Van a hacer la presentación Manuel Espinosa, el historiador del que hablamos, Nelson Maldonado, que yo prefiero llamarle antes que doctor Maldonado o doc o pianista o comunicador, prefiero llamarle quitólogo, porque ¿Cómo no? Nelson con el día a día, la cotidianidad, las aporte grande, enorme, ¿no? Va a tener la generosidad de regalarnos sus palabras, y vamos también a tener al taller de Papo, aquí en la Casa de la Cultura en vivo. Tenemos cuatro personajes. Octavio Peláez es el actor del taller de Papo. Tenemos cuatro personajes en Relatos de Quiquiriquito: Quiquiriquito, La Peña Flor y Guangotén el Gallito. Nico Pérez López, guaguaquiteño. La nena se llama Aurora Martínez Bermeo. A veces que encontramos identificación en esos apellidos. Y Quitu Tica es la tortolita. Pues en el sketch con el Papo va a estar Aurora, van a leer una de las leyendas en vivo para el maravilla. Va a estar lindo. Por supuesto que sí. Es un evento gratuito, abierto para todos. Vengan, vamos a tener un montón de cosas lindas que compartir. Amigas, amigos, nosotros invitamos, tenemos una gran invitación. Domingo 16 en la sala Benjamín Carrión de acá de la Casa de la Cultura. Realmente merece, vale la pena que todos estemos acá, traigamos nuestros niños, compartamos esta gran noticia con otras personas, con nuestros parientes, nuestros vecinos, en fin. Luego de la presentación, Rinita, ¿dónde va a estar de venta? ¿Cuál es el precio del libro? El valor del libro es de $10. ¿Ya? Realmente es una inversión, porque la información que se van a llevar se les va a quedar por siempre. Así es. Va a estar en el convento de San Francisco, en el convento de San Agustín. Le vamos a tener en nuestra página web, en nuestra fanpage. Nosotros estamos en Facebook como Cofradía de los Duendes Quito. O si no, tenemos un número de celular también al que nos pueden llamar, que es el 099-88-32-239. 099-88-32-239. Tanto para el libro cuanto para nuestros recorridos, que de paso el día sábado tenemos un recorrido navideño de ángeles, campanarios y belenes. Nos vamos a reunir en el pretil de la Basílica de la Merced, en la Chile y Cuenca, a las 10 de la mañana, porque vamos a entrar a la Merced a enterarnos el porqué de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, quiénes son, porque están, que son los que más están y a los que menos se los ven en las iglesias. Así es, ¿no? Sí. Ahí tenemos una pinacoteca hermosísima, obras de gran formato, de 6 metros de alto por 1.5 de ancho, pintadas a inicios del siglo XX por Víctor Midero. Son los 8 arcángeles los que están ahí. eso es un privilegio entrar allá. No se entra nomás, lo vamos a hacer. Y luego vamos a ir a San Francisco a hablar sobre los campanarios y los belenes, que también han escrito su historia en esta ciudad. Mil gracias. Rina Artieda con nosotros aquí en La Rayuela. Le agradecemos su tiempo. Agradecemos su compromiso con Quito, con la historia, con nuestro arte, con nuestra cultura. Y, por supuesto, nuestra gratitud, nuestro respeto siempre, Rinita. Mil nosotros gracias. Nosotros no hacemos nada. Una golondrina no hace verano. No hacemos nada, no logramos nada, si es que no tuviésemos esa aceptación y esa acogida de quienes tienen a bien aceptar las propuestas que ponemos a favor de nuestra ciudad y nuestra memoria. El domingo tenemos un gran compromiso, claro que sí. Seguimos con más de La Rayuela.